Es el planeta Duna número 305, efectivamente. Esta me la he ganado yo, nada más empezar. En la temporada 2013-2014. Tenemos equipazo hoy. Y lo digo además con toda la intención del mundo, porque ya el equipazo habitual del planeta vuelve una de nuestras grandes figuras. Señoras y señores, en pie, niños, por favor. Con todos ustedes, el único, el inconfundible, el incomparable, el 7 del planeta Duna, Raúl Moreno. Hola, Raúl. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Este aplauso es para ti, de todos nosotros. Gracias. Y de corazón. Para comenzar en alto. Y está Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Otro aplauso para Javi. No me la merezco. Está Ramón por aquí. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Que además ha traído regalos y pastelitos. Ese sí que se merece un aplauso. Otro aplauso. Ay, ay, ay. Otro aplauso para el amigo Ramón, que patrocina una vez más. Y al teléfono, David Caparrós. Hola, David. Hola, muy buenas. ¿Qué hay? Aplauso para David Caparrós. Sí, señor. Qué bien. Qué bien hemos empezado. Y Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, ¿qué tal? Pues venga, otro aplauso para Juanma. Juanma debe ganarle una. Perfecto, pues este ya digo es el equipazo, después llegará Santiago Girón, o no, ya veremos, y hoy pues descansa el bueno de Iván Pardo, compañía perfecta, descansa también por motivos Víctor Cara, que volverán la próxima semana. Y no me dejo nada, ¿no? No. Fran todavía no vuelve, ¿no? De momento no. Está la campaña todavía arriba. A punto de, vamos a ver. Con lo cual vamos a celebrarlo como siempre, con la bebida oficial que es la Mirinda. Esta se va con la misma, la de azafrán para ti, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Está aquí reservada desde la temporada. Tenemos una caja de 25 litros para mí solo, ¿no? Sí. Más o menos. Te va a poner malas. La negra para Javi y cochumbo para Juanma. No. ¿Cuál era? Es verdad. ¿Cuál era la tuya? No, que voy a cambiar ahora. Cambia. Quiero mirinda de ajax pino. Toma, de ajax pino. Es un gusto muy peculiar, ¿eh? Y no tenéis narices ninguno de probar. Qué gourmet. Ponme una a mí, venga, ponme otra a mí, Sebastián. Ya me ha picado. Tres, que sean tres. Ramón, ¿qué quieres tú? Yo una de turrón. Turrón. Y David, ¿qué te ponemos? Yo iba a decir avellana, pero casi como de turrón. Bueno, otra de turrón. Venga, pues otra de turrón, ya está. Mirinda patrocina, ha quedado clarísimo, amiguitos. Y empezamos esta semanita del cómic en la radio, recordando primero que laduna.es nos pueden seguir también, y todo el blog de La Duna, y vía Facebook también ponemos La Duna, y ahí estamos. Y digo que empezamos con la sección estelar de David Caparrós. Este tebeo me suena y empieza a sonar precisamente esto. Ahí está. Suena bien, porque yo desde aquí no oigo nada. Yo me imagino que sí, ¿no? Suena muy bien, muy bien. Joy Division, Atrocity Exhibition. Bueno, pues la semana pasada hablamos muy brevemente del Cuervo, de Crow, y de las influencias musicales de James O'Barr en el momento de escribir esta obra. Y escuchamos el tema de The Cure, de Hanging Garden, cuya letra, como comentamos, aparecía reflejada íntegramente en una de las páginas del cómic. Como por motivos así de urgencia, porque lo dejamos así un poquito muy muy breve, hoy me gustaría profundizar un poquito más en esta obra y en su música, ¿no? Pues me parece muy muy interesante. Imagino que todo el mundo más o menos conocerá el argumento del Cuervo, si no por el cómic, por la película de Alex Proyas, tristemente famosa por la muerte de su actor protagonista, Brandon Lee. Pero por si acaso recordamos un poquito de qué iba, ¿no? Eric Draven es un joven que ve como el amor de su vida, la hermosa Shelley, es violada y asesinada, y no precisamente por este orden, por una banda de delincuentes antes de morir él mismo de un tiro en la cabeza. Eric vuelve de la tumba para vengarse, mientras su alma torturada sufre por los recuerdos de esta historia de amor truncada. Esta historia, de profundo tinte gótico, tanto por su estética como por su temática, a ratos violenta y a ratos intimista, es un reflejo distorsionado de la propia experiencia del autor, cuya novia murió atropellada por un conductor borracho en 1978. Profundamente afectado por esta tragedia, O'Barr buscó varias formas de catalizar el dolor, llegando incluso a alistarse en los marines, lo que le llevó a vivir en Alemania. donde precisamente allí fue donde en 1981 comenzó a dibujar The Crow. Más adelante declararía que este intento de catarsis fue en vano y que está lleno de ira en cada página, y además se nota bastante, que cuanto más lo dibujaba, más lejos de se encontraba de encontrar consuelo, y por lo tanto más autodestructivo se volvía. Yo creo que una cosa que si lo lees, yo lo he leído recientemente, lo he leído antes, pero la verdad es que se nota bastante la desesperación en cada una de las páginas, tanto en las que el personaje se tortura recordando a su amor perdido, como en el que lleva a cabo su venganza. No es de extrañar que las influencias musicales de esta obra sean oscuras, destacando, además del ya mencionado tema de The Cure, que escuchamos la semana pasada, varias canciones del grupo post-punk Joy Division. Entre las que podemos destacar esta que escuchamos esta semana, The Atrocity Exhibition, o sea, la exhibición de la atrocidad, que da nombre al capítulo del cómic en el que se recrea la escena del brutal asesinato del joven Price. Sí, señor, este te veo. Me suena. ¿Algo más, David? Pues nada más, pero. Vale, un poquito o comentáis algo. ¿Queréis comentar ahora o escuchamos? Vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar y ya disfrutar, vamos a disfrutar. Exhibition. La banda sonora esta semana de este TVO me suena desgarradora, Sí. Absolutamente. ¿Cómo? La verdad que lo de los Joy Division es una música que difícilmente te puede levantar el ánimo. Cuando estás triste, la verdad que no, sí. Creo. Más comentarios, por alusiones, Juanma, Raúl, Ramón, sobre este TVO, ¿me suena? Pues estas películas me gustó mucho la primera, pero la segunda y la tercera ya salieron bastante malas. Sí, bueno. La segunda era regular y la tercera directamente creo que salió para vídeo. Sí, bueno, tercera y cuarta y una serie para televisión, pero vamos, en fin, pues lo típico de para estirar un poco y sacar cuarto. Pero creo que ahora se estaba preparando un reboot, había leído por ahí una noticia. Sí, pero lleva muchísimo tiempo, han bailado 40 actores, 40 directores y no termina de... No saben cómo meterle mano, ¿no? No termina de arrancar nunca. El cómic del cuervo... La primera está bastante bien, quiero decir, bastante... Vamos, no es el espíritu a lo mejor del cómic, porque es verdad que el cómic, como digo, bastante depresivo y se nota un poco lo que había detrás, ¿no? Pero y la película pues un poco más digerible, ¿no? Tiene más trama, tiene más una estructura más organizada. El otro del cómic también está mezclado así la escena de mucha violencia con la escena de dolor, con poemas, con trozos de fragmentos de canciones, ¿no? Escritos, como lo comentábamos, de The Cure. Hay una canción de Joy Division también escrita la letra, no esta, otras. Entonces, pues, es un cómic un poco más... underground, como... Sí, muy underground. Aparte eso, que es una obra muy personal. Yo creo que también intenta hacer del personaje este del cuervo una especie de personaje franquicia. De hecho, también han sacado varios cómics después. Me imagino que con el beneplácito de este hombre, o en fin. Y la verdad es que se queda siempre lo mismo. Es decir, en un personaje gótico y violento, pero no tiene nada que ver, efectivamente, David, con el cómic original. El cómic original es eso, o sea, ya lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa de hace tiempo, y eso es como intentar mitigar el dolor que tenía este hombre a través de eso, que obviamente no le sirvió para nada, sino que eso que consiguió crear pues un cómic bastante inclasificable, porque mezcla muchas cosas, sobre todo eso, íntimas, y que la verdad es que eso, pues bueno, solamente, no sé, una obra muy personal, y que eso no creo que admita ninguna segunda parte, vaya. Juanma. No, yo tengo que repasar esta obra porque la tengo muy muy muy verde. Hace tiempo que no la veo. Perfecto. Pues hemos abierto, ya digo, el Planeta Duna esta semana. Vamos a continuarlo con esta otra melodía reconocible, cada capítulo, cada entrega del planeta, desde hace no demasiado tiempo. Empieza poquito a poco, va a ir subiendo. Tengo que hablar con Yoshio Kashimoto para que nos recorte un poquito las puntas. Aquí está, llegando ya. Ahí viene lo bueno, ahí. Mírame, Ramón, ¿eh? Los pelos de punta, ahora mismo. ¿Me ves? La carne de gallina blanca. Tremendo, porque hablamos del cómic que llega, que viene, que se aproxima, que se avecina. The comic is coming. Correcto. Mira al niño, ¿eh? ¿Cómo está con esto de fútbol? Está ahí atento, está atento. Desde que estoy en inglés, que me salgo, ¿eh? Hombre, por favor. El cómic que viene, Planeta Duna. Comic incoming. ¿Y esta semana? Bueno, esta semana tenemos un cómic que nos viene de la mano de Javi, que fue el que lo encontró. Está por ahí dando vueltas, porque es una obra importante. Se trata del nuevo álbum de Asterix y Obelix. ¿Cómo? Sí, sí. Sí. ¿Cómo suena? Sabemos que, por desgracia, Goscinny está muerto y que, por suerte, Uderzo se retiró antes de seguir sacando más álbumes en solitario. ¿Cómo puede haber, perdón, un segundillo, Juanma, ¿qué pasa al final con aquello de Uderzo y su hija y otras cosas de darse años? Eso lo dejamos ahí un poco colgado, ¿no? Es verdad que estaban ahí reclamando. Yo creo que hace años sí hablamos de eso, hace un par de temporadas o tres que hablamos de que se estaban dando una de aguantar por sí, los derechos. Sí, había pleitos. Es posible que se quedase a gusto porque ahora ha permitido todas estas cosas, así que imagino que... Pero vamos, podemos mirarlo, sí, ahora que lo comentas, yo no he oído más referencias sobre el tema, la verdad. Pues ahora pilla un buen pellizco ya. Habrán llegado a un acuerdo, ¿cierto? Sí. Puede ser, sí, yo creo que sí, supongo, porque ya te digo, para que siga la obra tienes que estar todo el mundo muy de acuerdo, firmar todo el mundo, tiene que firmar, porque si no, estas cosas no se pueden llevar adelante. Así y luego ir ante notario, es importante. Que lo lea todo. Si no es tan implicado, de todas formas, los dos autores, ¿cómo puede haber un nuevo álbum de Asterix? Pues, obviamente, cambiando de autores. Para el esperado número 35, que ese es el número que toca, el 35, el Asterix y Obelix se contará... ¿Qué número, perdona? 35. Ah, vale. Guárdala. Está empatado. Bueno, pues para esta obra se contará con un joven dibujante llamado Didier Conrad y un guionista, Jean-Yves Ferry, que este, por cierto, era antiguo colaborador de Uderzo. Supongo que... Esto es bueno. Suponemos que es bueno. Pasa como los Simpsons. Esto es bueno, esto es malo. Se supone. Está maldito. Pero yo era un tío que está bueno. Como que iba a comprar pan y me atiendo a caer, ¿no? Más o menos. Más o menos. Jugaban al parche de niña. Bueno, por lo demás, todo lo que rodea esta obra es un misterio que se encargarán de mantener bien oculto hasta el día de su presentación, que será... el 26 de marzo de 2014, o sea que no va a ser ni mañana ni pasado, ¿eh? Todavía quedan bastantes meses y será en el marco de la Feria del Libro de Bolonia, que al parecer es la principal muestra internacional del libro infantil y juvenil. Ah, claro. Si tú te suena. No, sí, sí, sí. Cierto, me suena de cuando estuvimos con lo de Jorge González, que lo hablamos... Sí. De todas formas, ya hay páginas, se pueden ver páginas en internet oficiales del cómic. Y la verdad que con el dibujo intenta imitar mucho el estilo de Uderzo, pero se nota que no es Uderzo ese acabado tan tan elegante que tiene. Pero bueno, yo creo que intenta pues seguir un poco con supongo que historia sencilla y un dibujo pues muy franco belga. Pero que vamos, que ya las primeras páginas ya se nota que no, que va a ser un producto muy muy muy inferior a un cómic clásico de Asterix, ¿vale? Que es curioso porque Realmente el problema que le dábamos a la última obra que hizo Uderzo solo no era precisamente por el dibujo, era un problema de guión. Entonces, sí, pues, no, era la historia. Podía haber seguido dibujando él, bueno, supongo que este hombre está mayor también, pero que no había problema, los dibujos seguían siendo tan buenos como siempre. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí. Habrá que ver también cómo queda la obra. Yo también he visto eso que dice que tú que me has pasado, por cierto, tú. Sí. Y es verdad que... Es verdad que intenta imitarlo, pero quizás le falta menos detalle. Se ve como más... Que no es lo mismo. Que sí, pero no es lo mismo. Que no, no es lo mismo. Se le ve un trazo como más suelto, más... sé, como más informal. Y... Ya. Cada uno tiene su estilo. También, exactamente. También está bien que no sea totalmente un... Vamos a decirlo, un negro. Sí, sí, sí. Está totalmente pasado desapercibido. Bueno, tendrá que, de alguna manera, el señor Conrad destacar de alguna manera. Bueno... Hablando de los predecesores de este trabajo, pues fueron los números 33 y 34. Esto no me dices que te lo repita, ¿no? 33 y 34. No, este no, este, aunque también podría, ¿eh? Al médico, 33. Diga 33. Que fueron especiales. Y yo cuando dicen eso de especiales, me parece que cuando dicen, es que el niño es muy especial, porque es parte un hervor o algo. No. Es diferente. No, es muy simpático. Es exactamente. Pues eran diferentes. El número 33 fue Asterix, lo nunca visto, con historieta inédita. Y el 34 se publicó con motivo del 50 aniversario de la publicación y contó con homenajes de otros ilustradores y tal. Ese lo tengo yo. No está mal en cuanto a curiosidad, pero no es un álbum, no cuenta ninguna historia. Eso es lo franco-belga, se ve que suelen hacerlo bastante, ¿no? Porque la semana pasada también lo comentasteis con los Pitufos, que el 50 aniversario también hicieron un especial con tira de distintos autores. Usted está invitado, sí. Se ve que le gusta bastante eso, de revisionar personajes a través de otros autores, y se ve que se vende la vida ahí. A mí también me gusta mucho eso, lo que pasa es que no sé si ya una cosa como Los Pitufos, una cosa como Asterix, mola mucho ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿cómo será el número 35 y cómo se titulará? Pues tendremos que esperar unos cuantos meses y esperemos que el cielo no vuelva a caerse sobre nuestras cabezas. Esperemos, será en marzo. Y muchos de vosotros ya sabéis a qué nos referimos, ¿no? Sí, sí, claro. En marzo del próximo año llegará el nuevo álbum de Asterix y Obelix. David Caparrós, no sé si ha colgado ante el impacto. Ante la estupefacción. Tú te lo esperabas también, ¿no, David, esto? Se podían estar quietecitos ya. Pero bueno, con no leerlo tampoco hacen daño. Sí. Ya lo veo. Que sigan con sus cosas. Ya lo veo. Si son felices, ¿no? Si ellos son felices. Sí, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pues es el cómic que viene. Planeta Duna. Ramón, vete preparando ya. Estamos listos. Bueno, déjame antes de tus acciones estelares, las tuyas. Esta semana no te metes en el pellejo de nadie. Sí, le roban una noticia a Iván Pardo. Bien, sí que no puede evitar. Es como los ¿cómo se llaman los que...? Leptómanos. Tengo alma de urraca. Si pasa por si no se lleva algo de la estantería, no falle. Si no suplanta a alguien, no se queda tranquilo. Leptómano de las ondas, el amigo Ramón. Bueno, pues déjame antes que comente que patrocina una vez más el Planeta Duna con dulces elaborados de una forma artesanal, no por Ramón, claro, no. Esta semana. ¿Y el nombre de la confitería? Pues San Isidro, en Adra. San Isidro de Adra, un saludo desde aquí, un aplauso para la confitería San Isidro de Adra. Yo se he hecho también a Ramón, un sitio donde un cocinero compra pasteles, a mí me da confianza. Y tanto que sí. Esto como los bares de la autopista o autovía que está plagado de camioneros, ahí se come bien. Otro rancio faz de eso de toda la vida. No, sí, igual. Ahí siempre hay que parar, porque se come muy bien. Pues venga, ahora sí, 1, 2 y 3, cógete el banjo, Ramón, y tócanoslo. Ahí va. Impresionante. ¿Tú no conocías el nuevo instrumento, no, Raúl? En directo de... En directo no, pero sí, hombre, sí lo había escuchado ya, que había cambiado de... Estaba de estilo Tennessee. Claro. Estilo redneck total. Y ahora le digo más rápido, y ahí va. Hay música de persecución. Claro. Totalmente. La ventaja del banjo que puede... ¿Puedo hablar? Comer. En sí, este no, caso. No, voy a comer. La bandeja la estamos dando aquí buena cuenta, sí, entre sí. Ramón y yo. Lo que os estáis perdiendo, Juanma y David, lo que os estáis perdiendo. Tremendo, Tremendo. Bueno. Lo que tiene está aquí en directo. Sí. Ramón informa en equipo. Pues esto es una noticia que era de Iván Pardo, nos la pasó y yo valientemente me he puesto así, me la voy a enganchar a la espalda y ahora es mía. Directamente. Tipo muy sacrificado, Ramón. Exactamente. Y es que vamos a hablar de una escultura muy particular. Y es que una escultura en cuestión de una obra del británico Andrew Wicker, que la realizó utilizando tebeos viejos pegados en plan papel maché y formando una figura de un superhéroe de tamaño natural expuesta en Sheffield, Inglaterra. Sí, sí, sí. ¿Que por qué es tan llamativa? Pues hasta aquí todo normal, pero lo que pasa es que esa figura, sí, los cómics viejos son de los que le ponen, le gusta mucho a nuestro Nicolas Cage. ¿Cómo se llama el pollo este? Andrew Wickers. Panzada de hostia. Que o como se diga. Sí, sí, sí. Y es que una noticia que no habría pasado, no sé, de regiones preferentes, del periódico allí de su barrio, pues resulta que es que en esos cómics viejos estaba un número uno de los Avengers, por ejemplo. No. Sí. Valoraba unos $10,000 más o menos, si estuviera así como lo encontró, viejo, amarillo, que estando nuevo en perfecto estado llega hasta los 200,000. ¿Tanto? Tanto, sí. Qué bárbaro. Y si te lo compra Nicolás Cage, cerca un millón. Y se guardas un poquito, claro. Lo que pasa es que esta noticia, a mí lo que me queda la duda de esta noticia, que es que el tío lo ha dicho. No, es que no, porque parece ser que un tío fue a ver la exposición. Y obra hecha con cómic original. Empecé a ver, pero si esto es una portada de no sé cuánto de X-Men, si esto es una portada de no sé cuánto de Los Vengadores, muchacho, tú sabes lo que ha hecho. Y empezaron a tasar lo que había ahí valorado y va a pasar de dineral. Exactamente, en lo que se puede ver, porque también tiene relleno, igual hay más por dentro que no se ve. Hay unos 6 TVO valorados en total que suman 23,000 euros. Toma ya. Qué o vale. Sea... ha hecho la gracia. Ya lo creo. No, pero... es que me imagino el tío Carlos diciendo, oye, que esto vale tanto, y el tío, puf, y los que he tirado. El tío va a colgarse allí. No, y los que he gastado yo intentando, no me gusta, lo que explica el Andrew Wicker es que se encontró estos cómics en una caja de estas que deja la gente fuera. Que también y él la guardó y estuvo ahí unos cuantos años rodando en su estudio. Y entonces dijo, no sé qué hacer, en vez de tirarlo a la basura, pues voy a hacerme el guay. Voy a hacer una estatua de superhéroe con cómics de superhéroes. Mm. Pero si alguien le hubiera dicho que la estatua que ha hecho le hubiera sacado más rentabilidad vendiendo los cómics aparte, claro, seguramente... Yo que soy este tío y le digo, no, que lo sabía. Pero es que está hecha con cosas... El tío luego suelta una frase de, pues mola también hacer una obra que no vale una mierda con cosas valiosas, ¿sabes? Sí, es como, sí, mira, como fundir... Con la mano abierta. Como fundir un doblón de oro español para hacerte un anillo de oro. Por ejemplo. Básicamente. Sí. Puede que valga algo la estatua, pero ahora mismo valía más con lo que estaba hecho. Qué bárbaro. Pues nada, pues con eso. La mano abierta. Pues eso. David, ¿qué le darías tú a este buen hombre? Hombre, lo mismo a esta hora, además con la publicidad que está teniendo el tema, lo mismo consigue colocar la estatua por un dinero y aunque no saque los 23,000, a lo mejor se acerca. Yo creo que ya le ha mandado un mail a Nicolas Cage, a ver si... Oye, pues igual. A Nicolas Cage, yo creo que, oye, mira, no quiero una estatua ahí para un recibidor de tu casa. Juanma. Sí, me he quedado alucinado. Pues eso. Me estoy imaginando a la típica presentadora del South Yorkshire Directo, ¿no? o como sea allí, el Andalucía Directo y cosas de estas. Vengan conmigo para ver. Sin andando hacia atrás. ¿Cómo se le ocurrió la idea? Estaba yo en el váter y dije, esto que tengo aquí también vale para hacer una escultura. No, me quedo, no sé, la gente está fumando. Sí, hay gente fumando. Bueno, también es que vamos a hacer una cosa. También está hablando mejor de cómics que son de los años 60. Entonces, también si estás muy metido en el mundillo, sí puedes saber que esto tiene valor, claro, pero claro. Si no, yo qué sé. Es lo que estaba pensando, esto me ocurre a mí, por ejemplo. Claro, tú te encuentras, mi madre se encuentra un tío de los Vengadores en la puerta, claro, de mi casa y mismo. Me dirá, pues mira, pues aquí tiene un tío que me contó la puerta, pero mi madre no se le ocurre pensar que eso vale 20,000 euros. Claro, claro. O sea, es que claro, es normal. En fin. Pues nada, Andrew Wickers, donde quiera que estés, vamos a. Yo te vale. Vamos yo a te por vale, ti, que lo sepas. Que lo sepas. Te has lucido, macho. Te has lucido. Y lo que empezó siendo el informativo ramoniano acaba siendo, obviamente, agirado. A dinero no habrá, pero lo que es para tontadas, porque además de las buenas está, de las buenas. Queriendo o no, de las buenas. Bueno, pues llegado el momento, suena, señoras y señores, en pie ya el niño que va cambiándose, que ha llegado de Ruiseñor a nuestros estudios y ahora ya tiene su fandita. Pasa el gorro, Raúl. Ya, venga, bueno. Vamos a por ello. Ya está. La bufanda. Tose, porque claro, viene de entrenar. Es que siempre viene con la sudadera, pero Raúl sí. Es el 7. Sí, sí, sí. ¿Qué número tiene? El 23. El 23. Claro, claro. Y una pregunta, Javi. El otro día estuviste rezando mucho, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Eso... Sí, se notó. Te iba a preguntar, ¿eh? Menuda rachita lleváis. Sí. Ya. Ahora es que me tiene preocupado Almería. ¿Sí, no? ¡Joder! Sí. Bueno, hombre. Pero sí. Remontará. Sí, estoy convencido. Sí, de tercera. Que no, hombre, que no hay que ser tan pesimista, no hay caso. ¿Cuántas pataditas le das al paquete? Pues esta semana un poquillo menos, 32 ha llegado. 32, sí. Está bien. ¿El paquete de quién? ¿De tabaco? El paquete de tabaco. Ah, vale. Claro, que él no lo hace con la pelota, es como que el paquete de tabaco. Soy un virtuoso. Es así. Como tiene que ser. Es así, echado para adelante él. Hombre, que aprenda Bale. ¿Cuándo va a jugar Bale? ¿Lo sabéis en la Casa Blanca? Cuando gane el Almería, ¿no? Pues más o menos, creo yo. Más o menos, ¿no? Bueno. Es como el Prosineski, el Bale. No. Comentario cruel de Ramón. Amigos, bueno. Pues venga, el artista madridista llega, en este caso, con las novedades blancas de Moviola. Calle Minas de Gádor número 5, en la capital. 1, 2 y 3, tú y yo lo sabíamos. Así que, Javi, dale a la primera. Pues la primera le sonará a muchos porque, bueno, viene de un fenómeno televisivo que es Hora de Aventuras y se titula Jugar con Fuego. Es de Daniel Corseto y Isaac Sterling. Vale 8 euritos nada más. Es de Norma, rústica con sobrecubierta, blanco y negro, cosa que me ha sorprendido. ¿Eh? Y son 160 páginas. El impresionante éxito, también muy predecible por la campaña promocional llevada a cabo de la serie de Hora Aventura, que vaya por su tercera edición, animado para que se publicara una nueva serie, casi no protagonizada por su protagonista Finn, de universo Hora de Aventura. En Jugar con Fuego, un dragón roba el alma de Finn. Su amigo Jake y la princesa Yama deberán de pasar por grandes peligros para recuperar el alma robada. Esta es una obra con un estilo gráfico y sobre todo narrativo demasiado cercano al género manga, que se aleja del espíritu de la serie de televisión. Tampoco ayuda la falta de color, una de las principales características del universo creado por Pendleton Ward. A lo que sumando la carencia de dinamismo puede hacer disgustar a los fans de Finn. Complicado saber si los compradores que han agotado tres ediciones de la serie regular son lectores menores de edad o adultos. O sea que yo la verdad es que... perdón. La verdad es que es una cosa que me llama mucho la atención el banquinero porque una de las señas de identidad de la serie eso es el color que tiene, que está bastante tan chulo. Y también que la forma que tienen los dibujos. Si le da estilo manga ya le está dando un estilo más distinto al que tiene. Pues sí, la verdad que yo creo que... Yo no he visto números, lo reconozco. Pero que yo creo que son cosas que... Así pues, suena una cagada, ¿no? Sí, hombre, lo pasa claro que 160 páginas por 8 euros, lo mismo la gente hasta se lo compran las que por echarle un ojo. Pero vamos, que sí, tiene, no tiene pinta de ser un... ¿Qué cosas que tiene su formato? Yo es que no haría tampoco un cómic de Hora de Aventura, porque es que su formato es el de la animación. Pero bueno, ya que lo haces, pues sí, pues por lo menos hazlo medianamente. Pues a mí me ha molado. Sí, o sea, ¿no? Sí. Aunque sea para hacer una estatua. No sé, voy a pensar. Mira, oye, no, mala idea. Un muñequito de nieve pequeñito. Voy a empezar. Me para esta Navidad. La pajarita y ¿La segunda? La segunda es Lobezno número 3. Destino Manifiesto. De... ¿Eh? Sí, se llama así el cómic. Destino Manifiesto. Se llama así el álbum. Si es la segunda, ¿cómo es el 3? ¿Qué? Que es la segunda novedad, ¿cómo es el 3? Déjalo. Sí. Te he entendido, pero es que no te puedo responder con una cosa. Ya, sí, que alguien me acerque la pastilla verde. La verde es, ¿eh? Sí, bueno, sí. Es de Jason Aaron, de Chaykin, Garni, Segovia y Kubert. Todo eso ahí a la vez. 280 páginas ahí de piña. ¡Bua! 25 euros, obviamente de Panini y Scartoni. Con este volumen se inicia la popular etapa de Jason Aaron y para algunos críticos la mejor de las últimas décadas. Siempre se dice lo mismo cuando hay un cambio de guionista. Eso sí es verdad. De la serie regular de Lobezno. Esta etapa, que se inició con el número 53 publicado en Estados Unidos en 2007. La variedad de dibujantes y de primera categoría que aparecen en este volumen da mayor interés para que le echemos un vistazo. El volumen incluye el cómic de 2002 titulado Un buen hombre, con el que Jason Aaron ganó un concurso de cómics que le sirvió para ser contratado por Marvel, editorial en la que ha pertenecido hasta la fecha. Uh-huh. Esto ha sido un fichaje de la cantera y directamente subió hasta arriba, sí. Yo la verdad es que este al menos este tipo de perdón, chiquillo, ¿cómo estás? Patrocina. No fumes. Sé que es lo que le digo. Es que estoy malo también. Es que claro, el frío, sé que, ¿sabes qué pasa? Que entrenando ahora se le abren los poros. Y entonces, si no deja lo que tiene que dejar, pues matos, los alveolos se me abren totalmente y normal. Sí, como decía, que la verdad es que este tipo de los alveolos y por donde respiras también. También, claro. Bueno, a lo que vamos. Que sí, vamos, que este tipo de numerillos están muy chulos, sobre todo para conocer la última etapa de la serie. Si no eres un coleccionista habitual de los números regulares, siempre te vale para tener ahí un... Echar un ojillo a ver lo que se está haciendo por Estados Unidos. Muy bien. Está sonando el teléfono, que alguien lo coja. En el despacho de Juan Maes, ¿eh? ¿Quién es? A ver si respondemos aquí. En directo. A ver. Ah, no. Bueno, venga, tercera novedad. Y la tercera se llama... Perdón. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Es lo que tiene el directo, efectivamente. Papel estrujado. De nadar. ¿De Nadal? De nadar. Ah. Un bañador, ¿no? Ya estamos con el cachondeo. ¿Cómo era el chiste aquel? Otro. Sí, no, aquí. Cógelo, Juanma. Cógelo, hijo. Está para aquí. Dale al mute. Sigue, no sigue, escuchamos. Javi. Sigue. Me estáis descentrando al niño esta tarde. Pep Domingo, nadar. Es que su Ah, vale. Es de Astiberri. Es como le gusta a nuestro presidente. En rústica, con solapa. Sí, vale, sí. 19 euritos. Blanco y negro, y así como le gusta a nosotros. 400 páginas. Sí, señor. Y esto al peso, ahí está. Un aplauso para Rafa Nadal. Amigo. Ahí está. El tío que no le duele en prendas para dibujar 400 páginas de cómic. Claro, lo que hacen bola. Como debe ser, claro que sí. Como diría. Bueno, pues Pep Domingo, como decimos, Nadal, su seudónimo, es dibujante de Dos Veces Breve. Recibió en 2012 la beca Alhóndiga Comic en Bilbao. Con lo que ha podido elaborar Papel Estrujado, su primera incursión en la novela gráfica. ¿A qué de Bilbao? Acabáramos, cabrón. 400 páginas, vamos, en dos semanas. Bueno, eso de 400 páginas es poco. Javier, un adolescente de 16 años, se ha convertido en una serie de... una especie de sicario. Perdón. Chiquillo. No va a poder, ¿eh? Está la última. Ancelotti está pidiendo el cambio. Es que está el ambiente muy seco y se me seca la garganta. Venga, va. Viene de Bueno, donde los estudiantes de instituto le piden todo tipo de trabajos, como venganza, recuperar objetos robados, romper alguna nariz. Hasta que un día le hacen un encargo bastante diferente que además le sale mal. Mm. Esta es una historia sobre la soledad y la culpabilidad de unas personas que deben sobrevivir y que no pueden desprenderse de su pasado. Un dibujo magnífico bajo la influencia de autores como Frederick Peters y Dave Mazzucchelli, y una de las mejores novedades que podemos encontrar en la librería. Sí, señor. Tercera novedad, Papel Estrujado, de Pep Domingo, conocido artísticamente como Nadal. Pep Domingo Castaño. y un purito. Sí. Pues mira, yo me quedo con la primera, sigo quedando con la primera. Yo con Papel Estrujado, de luego. También. Pues luego me la pasa. Muy bien. Perfecto. Ramón, ¿con cuál te quedas pues tú? Pues me voy a quedar con dos. Una con Lobezno. Sí. Ya por cansinismo. Sí. Y otra que solamente está para Amazon, que es Gabriel de Raúl Orte. Uh-huh. Perfecto. ¿David? Pues yo evidentemente con la de Hora de Aventura. Muy bien. ¿Y Juanma? Sí, ya está. Voy a hacer una escultura. La tentación es grande respecto a colorear lo de Hora de Aventura, porque básicamente con esa línea tan fina en blanco y negro va a parecer un álbum de colorear. Pinta colorear. Es que no, es absurdo, porque ¿qué es lo que decís vosotros? Los fondos, sobre todo, parecen sencillos, pero tienen un trabajazo de juego de paleta de colores que es precioso. Es que realmente no tiene suficiente definición o sea, no tiene suficiente carga de fondo, ni el estilo. O sea, te tienes que apoyar del color y no se queda. No he visto el cómic, pero de luego no sé. Y que cuando comentabas que no he podido meter bastante, pero cuando comentabas que este cómic no. O sea, esta serie no era apropiada para un TVO. O no lo veía exactamente. Hay que recordar que Hora de Aventura, a lo mejor no es reconocido, pero se basa en la mazmorra, sí o sí. Sí, sí, está claro. La influencia se ha hecho, claramente. Un poquito más en apariencia en cuanto al dibujo, sí, sí. Pero es muy, muy, muy parecido. Yo cuando veo algunos fondos digo, estás confundido, Juan. La mazmorra, sí. Entonces, yo creo que podrían haber hecho cosas mucho mejores con esto en cómic, sin problema. Sí. Pero bueno, okay, ¿cuál elijo yo? Papel estrujado. Venga. Papel estrujado, finalmente. Todo para esto, ¿eh? Luego al final. Bueno, pues cuídate, ¿eh? Cuídate. El artista madridista. Sí, que, sí, que madre mía. Que nos trae las novedades, que está muy chungo de lo suyo. Queda comprobado que está malísimo, malísimo, amigo, se confirma. Y en Movila. Yo te voy a decir una cosa. Dígame. Que me voy a retirar yo a mi caverna. Anda. A seguir estudiando cómic y escuchando música. Ole ahí. Cuadra alguna con otra. Ole ahí. Pues te... Y oye, y una cosa que recuerdo, tanto a los que estáis ahí como a los oyentes, que en fin, que dais sugerencia de, en fin, de casos de terrenos que os suenen, que, con los cuales pues la música tiene un papel principal, o hay alguna canción en concreto que aparezca reflejada en el cómic o alguna cosilla así. Que nada, que me lo digáis y lo comentamos por aquí. Pensaremos. ¿Cómo pueden enviar sugerencias los oyentes? A través de laduna.es, supongo, ¿no? Ajá. O vía Facebook también, ¿no? Con La Duna. Facebook nuestro, o correo electrónico, a info.laduna@gmail.com. Uh-huh, perfecto. Pues dicho queda. Pues qué cosa es esa. O como sea, ¿no? La próxima semana, sí. Este TVO me suena con David Caparrós. David, cuídate, un abrazo. Venga, hasta la semana que viene. Ahí viene. Y lo dicho, como viola, muchas más novedades, clásicos también, en la calle Minas de Gador número 5 en la capital. No tiene pérdida. Ojito, porque empieza a sonar esto ahora. Coño. Hemos cambiado. Impresionante. Impresionante, que no os lo esperabais esto. No, no, no, ya, ya, ya. ¿Qué puede ser esto? A ver, Ramón, imagínate. Esto yo es que, como ya te dije que hablé el otro día con Raúl, me dijo volver y se puso la gafa oscura. Juanma, ¿tú te esperabas algo así o no te lo esperabas? No, me esperaba yo Capita y sonidillo con John Williams. Ya. Pues hemos cambiado esta temporada. Sí, señor. Porque llega las viñetas en pantalla grande, se mantiene el título, claro. Uh-huh. La temática también. Y nuestro guionista, el 7, sigues llevando 7, ¿no? Sigo llevando el 7. Raúl Moreno. Claro. Pero con esta melodía de entrada, amigos. Tacos de aluminio. Cuando tú quieras ya, para adelante, ¿sabes? ¿Eh? Bueno, pues... Un segundillo, a riesgo de parecer que no soy un ignorante esta canción, ¿de qué es? ¿De qué banda sonora o...? Es de Pacific Rim, claro. Que es una de las películas que más me han gustado. Tú también estás como Jordi Ballarri, venga con cargar la canción de Pacific Rim. Pues que me la he escuchado la banda sonora unas cuantas veces, bueno. Pues la verdad es que me moló la película. Espérate, la vamos a escuchar 10 segundos más, ¿vale? Venga. Espérate, vamos a... Pues señoras y señores, viñetas en pantalla grande, este aplauso es para la sintonía, ¿eh? Pacific Rim. Quiero hacer un inciso, hablando de Pacific Rim, Guillermo del Toro, sí. Una de las cosas que tenía preparado Iván Pardo, que no ha podido estar hoy, era una carátula de entrada de Los Simpsons. Ya se la destripa para la semana que viene el muchacho. Qué barbaridad. No, si la ha colgado, la tiene colgada. Claro, pero igual la comentaba. Sí, y David Caparrós también la tiene colgada. Sí, no, ha sido, esta semana se ha comentado bastante... La intro, la típica intro de Los Simpsons. Con muchas referencias. El capítulo especial de Halloween, que se ha filtrado, vamos, lo han colgado los de la Fox para la promoción. Y lo ha dirigido Guillermo del Toro y hay de referencia a todas las películas de Guillermo del Toro. Y aparte, pues bueno, pues a todos los temas que a él le gustan, de monstruos, de... Sale a Francisco. De directores y escritores de terror y tal, está muy, muy bien. Uh-huh. Bueno, pues vamos a entrar en materia, porque yo vengo tardío, pero vengo con ganas de polémica. Atención. Tengo ganas de polémica y no hemos podido comentar hasta ahora, pues, un tema que salió este verano... que salió poco después del estreno de Man of Steel y después de que pues, se constatara el éxito que ha tenido la película, cuando se dijo que la siguiente película, la continuación, sería de Superman contra Batman, uh-huh. Y cuando se dijo que Ben Affleck sería Batman. El nuevo Batman. Bueno. Así que, ¿qué me contáis? ¿Qué me decís? ¿Qué os parece? ¿Qué hay de veracidad en todo eso? No, cierto, cierto. O sea, que Ben Affleck va a ser Batman. Sí, que está todo firmado ya, que es Batman. Que sí, hombre, que sí. Pues muy mal, me parece muy mal. Muy mal, ¿no? Ya de entrada. Me parece muy mal, vamos. Yo... O sea, si llega como Daredevil, no tenía ni puñetería de hacerlo, me imagino. Vamos. Qué va. Pues sí, vamos, ha sido la gran polémica del verano. De hecho, hay una página web, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, en la que, digamos, la gente hace peticiones en masa con legalidad, o sea, para... Sí, en plan Change.org. Esa, la de Change.org. O sea, que si quieres cambiar una ley internacional, que si quieres... Y ahora también ha salido no sé cuántos miles de firmas para que la Warner echara para atrás y no fichara al bueno de nuestro colega Ben Affleck como Batman. A mí no me parece tan mal. No, yo que tampoco, sí, podría ser peor. Podría ser nuestro amigo Nicolas Cage. Por ejemplo. ¿Qué os digo? No. O sea... Entonces sí, verdad que no es Chain.org. Entonces que mandan al caer allí por el tipo. Vamos, eso te lo digo ya. Vamos, ni de coña. Hombre, yo la verdad es que no. Es que a mí es que yo reconozco que a mí no me gusta Ben Affleck. O sea, en general, le veo con su cara esa super cuadrada que es que no me. Nunca me ha gustado como actor. Pero bueno, a lo mejor si le dan un papelillo más o menos bueno, ¿no? Mm. Supuestamente el Batman que va a aparecer es un tío ya curtido, viejo, no es un Batman primerizo. Uh-huh. Y, en fin, pues, a mí es que Ben Affleck me cae bien. ¿Qué quieres que diga? Tema, yo creo que es que... A mí me cae bien, y aparte como director, lo que pasa es que aquí no tiene nada que ver, no va a pinchar ni cortar. Interven tú, que yo voy a soltar una burra después. No. No, venga, suéltalo. No, que primero Juanma. Di algo, Juanma. Tú algo. Di algo que ya suéltete. Di algo con amor. Vamos a ver, si vamos a tener a Ben Affleck de Batman, sí. Entonces cuando nuestro amigo Nicolas Cage tiene que hacer de Superman, que él quería ser Superman. Claro. No, pero ya tiene el del anterior. Un momentito, porque... Ben Affleck de Batman y Nicolas Cage de Superman. A ver, que entre también. Es que ha llamado un oyente, creo que se llama Santiago, que está muy indignado por esta noticia. Santiago. A ver, Santiago, muy buenas. ¡Esto es un sin Dios! Claro, ¡esto es un sin Dios! Es que lo voy a venir. Ben Affleck de Batman, esto, no sé dónde vamos a llegar. Ya no hay en este mundo, ya no hay ni respeto. No hay vergüenza, claro. no hay vergüenza ninguna. Ya soy de lo que no hay, hombre. No tenéis pasión ni caridad, ni en vuestra casa retrato de Franco. No, es que no puedo. Pero chiquillo, hombre, vamos a ver, ¿dónde vamos a llegar, hombre? Pomo de Dios. Es suficiente. No puede ser cualquier cosa, no puede ser de cualquier manera. Suficiente, querido Santiago. Creo que Santiago está de acuerdo en que Ben Affleck sea Batman. Madre mía, mi vida, ¿qué susto que me habéis dado? Es broma, ¿no? No es broma. Lo que sí es broma, lo que voy a comentar ahora después. Espera tu momento que me suicido antes. No te cortes la vena, Santi, déjate las largas, que es lo que se lleva ahora. Venga. A ver, sigue. Yo, cuando escuché esto de Ben Affleck, pensé, esto es un Batman Forever 2. Batman Forever 2, o sea, ¿cómo se puede hacer? Yo no pido bastante, sí, pero Batman sí, Forever. Yo reconozco que no va a ser Batman de la historia, eso está claro, vamos. Bueno, viendo lo que hemos visto antes. Va a estar rayándolo. Sí, el problema de estas cosas, yo creo que radica un poco en que si hemos esperado toda la vida para que una película de Superman y Batman, ya la última de Superman. No está mal, pero regular al final que tuvo. Con esto no tiene pinta de mejorar, de revitalizar un poco y hacerle sombra a los de Marvel, que están ahora pegando fuerte. Ya, claro, si es no que tengo... eso están, los de DC están desesperados, no saben cómo hacerlo para comerle un poco de terreno a Marvel. Pues os digo que me parece bien que haga un Superman mamá porque sería un peliculón, pero claro, tío... Si ya empezamos ya regular. A ver, también fue Carlos Pacheco el que en el Facebook lo estuvo comentando. Vamos a ver, que Los Vengadores, el que hace de Thor, el señor Pataki, sí. Tampoco es que tenga 25 Oscar y venga de hacer teatro. Pero Thor es un personaje muy básico. Pero bueno, tampoco un actorazo de... No. Pero es que 15, yo no veo el que hace el Capitán América otros tres cuartos de lo mismo. Ya, pero es que Thor es un personaje muy... No es que sea secundario, pero no puedes comparar la legión de fans que tiene Batman con la que tiene Thor. Entonces Thor necesita ser un brudote rubiasco, pero, sí, muy pero nórdico. A eso me refiero. O sea, vamos a darle un voto de confianza a este buen hombre, que no sabemos lo mismo, luego nos sorprende. Yo se la di a Superman. De hecho, la Man of Steel fui a verla al cine y hasta el minuto 22 estaba todo bien. O sea, el momento de sacar la mano a pasear fue cuando ya me empezó a correr un poco. Pero yo le di la... Y solamente también se la daría a esta. Pero ya te digo que me hubiera gustado que se hubieran tomado un poco más en serio y lo hacer un crossover de esto entre Batman y Superman. Hombre, si había varios actores más... Había uno sobre todo que yo creo que hubiese pegado mucho más y aparte mucho mejor actor, que Josh Brolin. Uh-huh. Pues ese era uno de los que supuestamente tenía todos los votos para haberlo hecho y al final nada. Es que está haciendo de Arrow, también hubiera quedado pegado bien de Batman. Pero es muy joven. El que hace de Arrow es muy joven. Con los maquillas, sí. Ahora mismo le mete efectos digitales y ya está. Lo que hubo ya un amago de suicidio en masa, literalmente. ¿Suicidio en masa? Sí, no, los fans. Lo que pasa es que luego salió que era una coña. Porque salió que estaban tanteando a Justin Bieber para hacer de Robin. Sí, me acuerdo de aquello, sí. Y el puñetero del niño no se le ocurrió otra cosa que colgar una foto en su Twitter, en su Facebook, sí. No sé cuánto, en plan de... con una carátula de un guión, en plan, guión, sí, Batman y Robin, sí, Superman, no sé cuánto. Y el tío en plan de, ¡ey! ¡Que me lo han dado! Menos más que tardó poco en decir que era una broma, porque entonces sí hubiera podido haber inmolaciones varias en la puerta de su casa. Es una manera de que no quede mal Ben Affleck. Un palo. Ya te digo. Un palo, si un palo le hubiésemos dado al niño. Se hubiese merecido precisamente eso, ¿eh? Un palo. Ya lo creo. Eso. Un palo. Un palo. Juanma, ¿tú qué dices? Bueno. Lo mejor es que no le gusta pegar a nadie. Lo bueno, hemos fundido. Pues ya está, pues si ya estás firmado, bueno, no hay marcha atrás, pues qué vamos a hacer. No, para empezar, el tema de Daredevil es que la película, el fallo que tenía era más bien de historia, de argumento en general. A mí Ben Affleck no me molestó, me molestó la pelea. Sí, sí es cierto que eso será. Las tonterías esas que tenía. O sea que básicamente Ben Affleck tiene que hacer de Batman un personaje que no interpreta mucho porque está detrás de una máscara. Cuando es un gigoló lo va a clavar porque tiene pinta de eso. Uh-huh. Y es lo que muchos decían. Dice, si es que en el fondo es una buena elección porque nadie se imagina que Batman sea Ben Affleck. Entonces cumple su tarea. ¿Sí? No, así podemos ser cualquiera de los que estamos así podemos ser. Yo soy Batman. I'm Batman. Pero yo te decía una cosa. A mí sabes que me parece mogollón a Batman, tío. Yo siempre que veo a Arthur Mas por la tele, veo a Bruce Wayne, tío. Al Arthur Mas. Arthur Mas. Sí. Veo a Bruce Wayne, tío. Veo un tío así como grande, moreno, así con la La Virgen Santa. Si existiera Batman sería este tío, colega. Es que tiene la misma viva imagen de Bruce Wayne, tío. Voto porque Gotham se independice de Estados Unidos. No pisáis a Juanma que estaba diciendo algo. Sí. Di Juanma. Que parece más el Joker, ¿no? Pero bueno, que a mí me chocó mucho al principio porque yo soy de los que no me cae bien. Que luego hice una encuesta entre la gente que conozco de por qué no nos cae bien Ben Affleck. Supongo que... A mí sí me cae bien. A mí también. A mí me cae bien. No me cae. Vale, entonces, ya lo digo, no tanta gente. Como director me parece muy... Me he ido haciendo la idea y es cierto que, aparte, lo que he comentado antes, que el precedente es Daredevil, que yo no considero que el problema fuese suyo, aún así yo creo que el hombre ha madurado más y puede que salga bien, pero... Obviamente, bueno, creo que, mira, por ejemplo, lo que habéis dicho de Josh Brolin sería muy bueno. Como sí, pero un tío ya también más maduro, más. Sobre todo, exactamente, sobre todo si está buscando. Con cara de mala leche. Porque este además que tiene cara de buenazo. O sea, pero tiene cara de ser un. Buena persona, un sosillo ahí. Sí, bueno. Pero yo sí que voy a darle un voto de confianza. A ver. Eso yo no sé. Parece que te tiras piedras contra tu propio tejado porque dices, tú mucha gente lo odia. Pero de alguna manera también vaya a verla un montón de gente, aunque solo sea para... No, claro, también la noticia, pues claro, ha corrido como la pólvora y ha sido uno de los... En este verano yo creo que ha sido la gran noticia, lo que es de eventos de cómic y tal, la gran noticia ha sido eso, de que Ben Affleck va a ser Batman. Y eso, y la otra noticia fue cuando salió el bulo ese de Justin Bieber, este de las narices. Pero vamos, que sí, que como estábamos diciendo... Es que Warner DC no saben cómo hacerlo para comerle terreno a Marvel. De hecho, ya se ha estrenado la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., que el primer capítulo tuvo mucho éxito, el segundo ya ha bajado algo, que no está mal la serie. Y DC de corriendo ha dicho ya para la temporada que viene van a preparar una... que se va a llamar Gotham Central, que es sobre el departamento de policía de Gotham, que también está basado en una serie de cómics. O sea, un poco van a remolque intentando... Pues sí, yo también. Pero de, si de chicas nada, ¿no? De Wonder Woman y... Wonder Woman están desesperados, no saben cómo meterla, porque prepararon una serie hace un par de años o tres y fue un fracaso, que no pasó del capítulo piloto. Yo creo que ni terminaron de... De grabar el capítulo piloto. El capítulo piloto, yo creo que grabaron 10 minutos cuando dijeron, mira, vamos esto, a dejarlo. Esto no tiene fuste ninguno. Esto es lo que tienen que hacer con Wonder Woman, es ser valientes y ir a los orígenes. Hacer una Wonder Woman bondage, o sea, así en plan duro dominatrix, que es lo que... Pues mira, eso en la HBO o en alguna de estas... Si fuera la Fox todavía. Claro. No, la Fox no, porque en esa no, la Fox son muy puritanos, son no, se fachillas, poner, sí. No se puede. La de pago sí, la de pago como HBO o Stars, que tienen series que tienen mucho contenido... sexual, pues sí, podría... Sí, como Juego de Tronos, ¿no? Juego de Tronos. El Emilio se estará acercando, pero ahí le falta la ropa. Pues eso, ¿eh? Bueno, Raúl, ¿algo más? Pues no, en principio no. Vamos a dejar cositas ya para... Yo digo ya desde aquí, que la película va a ser una fulaña. ¿Una? Una fulaña. Una fulaña. Sí. O sea que... Hombre, ya la primera, la de Man of Steel, tampoco ha sido una del otro mundo. Yo desde hoy pongo en marcha en Planeta Duna, me ha surgido sobre la marcha como casi todo lo que está triunfando, ¿no? Una novedosa microsección dentro de cualquier apartado. Hoy ha tocado en viñetas en pantalla grande, la microsección se llamaría... ¡Un palo! Correcto. Esta. Pero no teníamos el haciendo amigos de Javi antes. Este, no, pero, pero yo creo que esta sería la actualizada. El paro que se ha llevado aquí el amigo Benafle, directamente, ¿no? Bueno, y esta nueva sintonía de viñetas en pantalla grande que vuelve en plena forma con Raúl Moreno y la próxima semana, naturalmente, más. Bueno, está el amigo Santiago Girón, creo que más calmado ya al otro lado. Yo qué sé. Es que no. ¿Te has tomado la pastilla, Santi? Sí, me he tomado dos, pero... Que no. Es que lo de automedicarse es malo también, ¿eh? No te quedas tú. Mira, que yo siempre he pensado una cosa, porque mira, de Ben Affleck. Siempre he pensado una cosa de Ben Affleck. A ver. Este hizo la Revy porque era muy amigo de Kevin Smith. Sí. Y acordaros que Kevin Smith fue guionista de un Daredevil. Sí. Es verdad. Sí, de los cómics de... ¿Ah? Y yo me creía que había sido por la protagonista. No, ahí fue cuando se conocieron y se... No, ¿no se conocieron antes? No, fue haciendo esa película. Fue haciendo esa película. Sí, vaya. Sí, sí. Uh-huh. Lo único bueno que sacó Ben Affleck de la Revy y que se llevó la churri. Lo que está comentando otra cosa que hace el hígado. Juanma. Lo que comenta mucha gente, bueno, que ya es muy original porque ya mucha gente ha hecho la broma, es que obviamente Robin tendría que ser Matt Damon. Sí, sí, efectivamente. Oye, pues mira. Mala idea, tío. Ya que estamos. Sí, sí, sí, sí, sí salieron bastante imagencilla de esas, de además cogiendo al Batman y Robin de la serie de los 60 y plantándole la cara de Ben Affleck y de Matt Damon ahí. Es que nos vamos a salir con la novedosa sección. Aquí en Planeta. No, pero Matt Damon no se merece ese palo. Ya. Bueno, pues venga. La historia del cómic con Santiago Girón, el maestro. Con un capítulo hermosísimo por fuera. Sí. Muy bonito. Es el... Dilo tú, Santi. No, que sé lo que me vaya a hacer. ¿Eh? Seguro que lo digo. El 85. ¡Ay! Ese mismo. Un aplauso para el capítulo 85 antes de escucharlo, ¿eh? Tremendo. Con Santiago Girón, maestro, subimos, melodía, y entras tú cuando te apetezca, ¿vale? Sí. Me encanta tener unos fans, esta gente me quiere. Ahí está. Me quiere, ahí me dejan hacer lo que a mí me dé la gana. Tú date cuenta, después de estar hablando de esto, yo no me voy a poner yo aquí a hablar de el cómic en Italia. Toma. Pero no el cómic en Italia, me voy a poner a hablar el cómic en Italia y en sus comienzos, ¿no? Mm. Acordaos que... En la última edición hablábamos de esta alternativa al comic book americano, que en Europa fueron las revistas de aventura y de cómics para adultos. Entiéndase bien lo de cómics para adultos, no estamos hablando de cómics erótico, cómics pornográfico, sino de un cómic ideado para un sector de lectores mayor, a partir de los 16 años, vamos a decir. Bueno, pues los primeros... Vamos a elegir Italia, porque... dentro de Europa hay, a mi manera de ver, 3-4 países fundamentales, ¿no?, en lo que sería el crecimiento del cómic durante este siglo pasado, durante el siglo XX, ¿no? Y uno de ellos es Italia, ¿no? Los primeros grandes dibujantes realistas italianos, ¿no?, empezaron a aparecer ya en los años 30 y casi siempre imitando a autores americanos como Alex Raymond, como Hal Foster, como Milton Caniff, que habían convertido ya el género de aventura en un clásico del cómic. De esta manera, el 17 de diciembre de 1932 aparece en los kioscos italianos el primer número de la histórica revista Jumbo. Jumbo es una publicación semanal de Dietrich Becci. A mí ahora a pronunciar inglés se me da fatal. Imaginaos ahora pronunciar italiano. No os riáis de mí mucho. Considerada por muchos estudiosos esta editorial, ¿no?, como la primera verdadera editorial, ¿no?, que hizo una revista italiana de fumetto. Es como los italianos llaman al cómic. En Italia a los cómics se les llama fumetto o fumetti, ¿no?, que es la transcripción de los globos en los que se incluyen los diálogos. Bueno, Jumbo publicaba principalmente material de origen británico. Eso sí, había que retocarlo para transformar al protagonista de turno, ¿no?, en un héroe del fascismo. Pues este es uno de los periodos de máximo apogeo del régimen de Mussolini. Y por aquel entonces, pues la propiedad intelectual, todas esas cosas, pues bueno, los italianos se la pasaban por el forro. Y hacían eso, convertían al protagonista de turno en un héroe del fascismo siempre, ¿no? En Jumbo destacaron autores y editores también, que luego se convertirían en clásicos del medio de los cómics en Italia. Bueno, ahí estuvo Federico Pedrocchi, Pier Lorenzo Davita, Gino Arcaini, Agostino Della Casa, Gino Casarotti, Carlo Cossio y hasta el gran Gianluigi Bonelli. A Jumbo siguieron otras publicaciones como Topolino, Paperino, L'Aventuroso o L'Audace, y en ellas, más o menos retocadas por la censura de la época, se publicaban pues algunos de los más famosas tiras de aventuras estadounidenses, junto a otras producciones ya sí íntegramente italianas, ¿no? Pero daos cuenta de que básicamente el cómic para adultos italianos nace de esta tendencia de la tira de prensa de cómic de aventura estadounidense, ¿no? Por lo tanto, son todos dibujantes realistas. Ya a inicio de la Segunda Guerra Mundial, mientras las directrices del Ministerio de la Cultura Popular fascista imponían el embargo a toda importación y publicación de cómics provenientes de Estados Unidos, por lo tanto, los italianos no podían consumir cómics americanos, ¿no? Pero surgieron en la revista L'Audace dos sagas aventureras escritas por Pedrocchi que permanecerán durante mucho tiempo en el imaginario del público. Son Virus y el mago de la foresta morta, dibujada por Walter Molino, y el Doctor Faust, dibujada por Gustavino y Alberto Arelli, que se inspiraba en las obras de Goethe y de Marlowe, ¿no? En 1940, L'Audace es relanzada por una nueva editorial propiedad de uno de los personajes más importantes, como digo, del fumetto italiano, que es Sergio Bonelli, ¿no? El editor de Tex, el editor de el editor de Tex lo conoceréis, pero también tiene personajes como Nathan Never o este muy famoso que Dylan Dog, ¿no? Dylan Dog, efectivamente, este muy de lo paranormal, este detective de lo paranormal, ¿no? Entonces, como digo, es Sergio Bonelli ya el que se hace cargo de L'Audace. Y este será el embrión de lo que hoy conocemos como Sergio Bonelli Editores. Es decir, a partir de la revista de L'Audace, cuando Bonelli se encarga de ella, ahí comienza a nacer la editorial de Sergio Bonelli, ¿no? La principal serie de esta nueva época de la revista L'Audace fue Furio Almirante, que está escrita por Bonelli y dibujada por Carlo Cossio, magnífico dibujante, por cierto. Carlo Cossio fue el creador de otro gran personaje italiano, que es Dick Fulmine, un personaje de historieta de mucha popularidad en Italia. Allí, vamos, era, no sé cómo decirlo aquí en España, pero como un Capitán Trueno, vamos, una cosa así. La posguerra trajo una gran escasez de materias primas y, en particular, una gran escasez de papel, ¿no? Y esto provocó una reducción considerable en los tamaños de las publicaciones de fumetti, ¿no? Y en esta época pues tomaron gran auge las colecciones en formato de tira de bajo precio, ¿no? Y en este formato nacerá de la mano de Gianluigi Bonelli y de Aurelio Galepini, ese histórico personaje que aún sigue dando cabalgadas por esos desiertos, que es Tex. Tex es cuántos años tendrá este personaje, pero vamos, si nació en los 40 y se sigue editando, imaginaos, ¿no? A inicios de los años 50, las publicaciones de los hermanos del Duca, pues bueno, pues adoptaron el formato de libros de bolsillo. Se trataba, bueno, eran semanarios de fumetti y de otros temas también, ¿no? Había varios títulos, varias cabeceras, estaba Intrépido, Il Monello, en fin, varias, ¿no? Y en ellas cobraron fuerza ya géneros de aventuras, ¿no? O sea, el género romántico, el género de pirata, del oeste, con Tex, por supuesto, con títulos emblemáticos, ¿no? Como Cuore Garibaldino, Capitán Esparviero, Roland Eagle, Buffalo Bill, que Buffalo Bill sí que llegó a editarse en España, o yo lo he visto editado, Liberty Kid, por ejemplo, también. A partir de mediados de los años 70, pues la sección de fumetti en Intrépido y Il Monello se fue reduciendo progresivamente, como ocurriría en muchas otras revistas, ¿no? en favor de artículos deportivos o informaciones sobre música, sobre moda. Fue esa transformación que tuvieron los magazines, ¿no? De magazines de cómics a revistas de moda, a revistas juveniles, de deporte y tal, ¿no? Y ya en la década de los 60 se estaba produciendo esto, y se estaba produciendo porque había dos sucesos históricos y sociales, ¿no?, que tuvieron un efecto de modernización, vamos a decir. Por un lado, el Concilio Vaticano II, que si aquí tuvo importancia, imaginaba en Italia, ¿no? Y, por supuesto, las protestas y las rebeliones estudiantiles del mayo del 68 francés, que tuvieron un reflejo también muy importante en Italia, no tanto en España, ¿no? Sí, el Concilio Vaticano sí llegó a España, digamos, y sí produjo una convulsión. Las protestas del 68 tuvieron mucha más importancia en Italia y mucha menos en España, ¿no? Esto provocó una renovación en todos los ámbitos de la sociedad y, por supuesto, también en los cómics, también en los fumetis. Pero si queremos hablar de renovación de los fumetis, creo que eso debería de ser ya otra historia. Sí, señor, el maestro Santiaguino Chirón, con la historia del fumetto su pianeta Dune, capítulo 85, no me sé en italiano el 85. 85. Correcti, correcti, bravo, bravísimo. Madre mía. Pues... Madre mía. Hola, Rafaela. Sí, no, lo de fumetti creo que ahora se nos puede aludir a nosotros. No, yo creo que igual sí. Tenéis que llegar vosotros ahí, porque si no se entiende que hagáis, que hay el tiempo que le habéis dedicado al mariconazo. Por favor, Santiago, por favor. Por favor. Que ya terminó la sección, hombre, famosa y célebre. Ya, sí, un palo, ya hemos dado. Ya le hemos dado un palo. Ya hemos dado palo. Santiago, un abrazo enorme, la próxima semana será el 86. Sí, pero no quiero irme sin deciros que este viernes tenéis que ir todos al cine. Es verdad. Todos. Sí, al cine. A ver, Caníbal, de nuestro viejo compañero Manolo Martín Cuenca. Sí, señor, se estrena a nivel nacional. No sé, o la verdad es que eso sí que es verdad que tiene rato de charlar, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo en tema de narrativa, de todas estas cosas que yo sé que a vosotros os gusta mucho. Pero no sale Ben Affleck. O lo bueno. Antonio de la Torre, hombre. Pues mira, de Batman lo mismo lo decía mejor. Antonio de la Torre, joder, un Batman de muerte. De lo que le pongas. Lo que es le cuestión pongas. De proponerlo, ¿eh? Es verdad, este viernes se estrena a nivel nacional Caníbal. Caníbal, no la perdáis, que es un peliculón, ¿eh? Uh-huh. De verdad, no es porque. No, yo le tengo mucha gana a la película. Hay que verla. Hay que verla. La veremos y lo contaremos la próxima semana. Vive Dios, que será así. ¡Chao, Santiago! Un abrazote. Hasta la próxima. Bueno, pues vamos cerrando ya poquito a poco el planeta. Juanma, por alusiones, ¿algo que añadir para poner el colofón? Planetito 1 esta semana. Me quito el sombrero ante el maestro y ya me puedo acostar sabiendo una cosa más. Sí, señor. Javi, ¿algún comentario que nos vamos? Pues nada, que sea un placer como toda la semana y que la semana que viene estaremos aquí. Tómate el jarabe. Sí, eso te iba a decir, si la semana que viene dos o menos, y menos el coñazo. Un poquito menos, si puedes. Claro. Tienes que cuidar. Sí. Raúl, bienvenido a esta tu casa, ya sabes que... Pues sí. La próxima semana contamos contigo, ¿no? Por supuesto. Aquí ya estaremos ya. Y además David Caparrós, y esperemos que Iván Pardo también se una, al igual que Víctor Cara. Y Fran Carmona, un día de estos llegará también, ¿eh? Para completar... Madre mía, ¿cuántos somos ya? Aquí, somos un montón, madre. Somos un montón. Anda, que si cobráramos. ¡Juanma! Sería la mundial, vamos, sí. La mundial. Un abrazo enorme, Juanma. Venga, un abrazo. Y Ramón, disco dedicado... Pues uno que está sonando últimamente bastante es el Thunderstruck. Unos chavales que empiezan ahora. Sí. están como diría uno, se lo dice de Escolapio, ¿no? De ACDC. Pues así, directamente. Qué bonito. El Thunderstruck. Planeta Duna volverá la próxima semanita. Hasta entonces, amiguitos. Adiós. Adiós. We'll be right back.